Creaciones para mejora de la vida poblacional. ¿Qué tal, fraternos oyentes? Está en pleno desarrollo el concurso de conocimientos convocado por La Voz de Corea en mayo pasado. Hoy les ofreceremos un artículo concerniente al último punto de su cuestionario que plantea encontrar más de 2 nuevos edificios representativos levantados últimamente en bien de la mejora de la vida poblacional y decir su historia. Entonces, escuchen bien. En la Corea socialista, la elevación trascendental de la vida del pueblo se presenta como el asunto de primera importancia del partido y del Estado. En los últimos años, se construyeron en distintos lugares de Corea numerosas edificaciones que contribuyen a la mejora de la vida poblacional. Entre ellas se encuentra la fábrica de procesamiento de escabeches de Gumsan-po, cita en la bahía homónima del Mar Oeste. Con gran deseo de poner más alimentos sabrosos, aunque fuese uno en la mesa del pueblo, el máximo dirigente Kim Jong-un propuso levantarla y acudió al campo de su construcción en marzo del año 104 de la era Chuche 2015. En esa ocasión, dio instrucciones de construirla para que pudieran realizar de modo racional la ubicación de los equipos, la organización de producción y las actividades administrativas y asegurar la cabalidad, la seguridad higiénica de los productos. Además, planteó automatizar todos los procesos productivos, desde los preparativos hasta llegar al añejamiento, la inyección y el envase, y tomó las medidas para el envío de un colectivo de construcción, la preparación de diseño y el abastecimiento de materiales. Y denominó la planta al levantarse Fábrica de Procesamiento de Escabeches de Gumsan-po. Bajo su sabia dirección, esta se levantó en un breve espacio del tiempo como una base procesadora de mayor cantidad de distintos escabeches sabrosos y salsas de pescado como un modelo nacional de elaboración de productos acuáticos. Durante la visita de orientación a la fábrica ya inaugurada, que se llevó a cabo en enero de 2017, él dio sus enseñanzas que servirían de guía rectora en la gestión y administración de la planta. Señaló que, como ella era una gran base de elaboración industrial de los productos marítimos, hacía falta producir variadas clases de salmueras de pescado sabrosas, de acuerdo con las variedades y características de peces del Mar Oeste, y en particular, las mercancías renombradas que contribuirían a desarrollar aún más su cultura a nuestro estilo. Apuntó asimismo que era preciso inventar nuevos géneros, trazar correcta estrategia empresarial y administrativa y preparar bien el equipo intelectual, entre otros asuntos. Los productos de la fábrica gozan de alta popularidad y se ponen ampliamente a la venta en tiendas y kioscos exclusivos colocados en Pyongyang y otras varias localidades. Entre nuevas creaciones contribuyentes a la mejora de la vida poblacional, se halla también la fábrica de jabones Ryongwaksan. El máximo dirigente Kim Jong-un escogió su solar a la falda del monte Ryongwak, cuyo paisaje es muy pintoresco por el agua cristalina y el aire puro, y le dio dicho nombre. Concediendo gran importancia a su construcción por proyectarse la producción de diversos géneros de jabón líquido y detergentes, él dirigió varias veces el plan de su formación, le despachó el poderoso colectivo de construcción y dio solución a todos otros problemas que se presentaban para llevarla a cabo. Bajo su minuciosa atención, se levantó la moderna fábrica de jabones, dotada de tecnología sofisticada de automatización y el control remoto en los procesos productivos y en el análisis y la comprobación de la calidad y la seguridad higiénica de los productos. Cuando vino otra vez a la fábrica ya puesta en funcionamiento en octubre de 2016, Él afirmó con amplia sonrisa en su rostro que le daba de verdad buen humor y se desaparecía la fatiga acumulada al pensar que alegrarían al pueblo los jabones líquidos y detergentes de distintas variedades. Hoy, la fábrica de jabones Yongaksan hace gran aporte a la vida del pueblo con sus productos de decenas de géneros que tienen distinta utilidad y eficacia y responden al gusto público. Además, la planta de hongos Ryugyong, la fábrica de carteras de Pyongyang, la planta de kimchi Ryugyong, la fábrica de trolebús de Pyongyang recién reconstruida y el almacén de Daesong son también modernas creaciones levantadas por la medida benévola del partido para ofrecer al pueblo una vida más rica, feliz y envidiable en el mundo. Gracias al inmenso amor al pueblo del máximo dirigente Kim Jong-un, seguirán naciendo en la Corea socialista las edificaciones en beneficio del pueblo. Hasta aquí, les ofrecemos un artículo referente al último tema del cuestionario del concurso de conocimientos convocado por La Voz de Corea.